comprendes lo perfecto, pero es muy cierto lo que te digo. Consigue tu nuevo viejo que te sepa comprender. No sé si hasta lo imposible, pero no puedo con tus caprichos. Tú me pides lo que no tengo, son navidades rico, pero con lo que yo gano, pues a peñitas a ti te mantengo. Ni te puedo hacer feliz, y ni tú me haces feliz. Mejor cada quien su rumbo le haga su vida como le plazca. Con el tiempo tú sabrás que esto ha sido lo mejor. Consigue este nuevo viejo, llena este beso y mucho amor. Y a buen entendedor, pocas palabras. Daniel Tortita Calderón. ¡Mueva, mueva, mueva! Sigue tu nuevo viejo que te sepa comprender. Seis está lo imposible, pero no puedo con tus caprichos. Tú me pides lo que no tengo, hasta una vida de ricos. Pero con lo que yo gano, pues apenitas a ti te mantengo. Y te puedo hacer feliz.